canciones que dicen cosas feas. Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra en ella. Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena. Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más. El que gana destapa la champaña y te quedas hasta mañana. Ven que te voy a enseñar. Es aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos, amor. Ayer yo le pedí que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras sí. Al buen lucero pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero, amor. Hoy le pedí por ti que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. Y yo por ti bajo el lucero, chiquitita, pa' que te cumpla lo que quieras. Así suena Grupo Firme. Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena. Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más. El que gana destapa la champaña y se queda hasta mañana. Ven que te voy a enseñar. Ves aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos, amor. Ayer yo le pedí que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras sí. Al buen lucero pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero, amor. Hoy le pedí por ti que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz.